Y como decíamos en el inicio de la mañana, en la jornada de este miércoles, vamos a acercarnos ya hasta los actos del carnaval que se van a dar cita durante este fin de semana. El fin de fiesta de carnaval llegará este fin de semana con el inicio, además de distintos actos que se desarrollan siempre el último fin de semana de carnaval. Estamos hablando de los actos organizados por la Peña Sevillista. Estamos hablando, por supuesto, de ese pasacalle con el concurso de disfraces y, finalmente, el entierro de la patacabra, también otra de las citas tradicionales. Como decíamos, por tanto, un fin de semana cargado de contenido, nosotros vamos a comenzar a acercarnos hacia esos actos de carnaval y lo vamos a hacer, pues, en primer lugar, en orden cronológico, así que nos situamos en la jornada del viernes. Viernes por la noche se da cita en la Peña Sevillista de Ubrique una nueva edición del premio carnavalesco al mejor popurrí. Alcanza la 24 edición, la 24ª, y vamos a hablar de este asunto con uno de los miembros de la Junta Rectora de la Peña Sevillista, con Jesús Reina, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Jesús Reina, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Pues a punto ya de cumplir la boda de plata, ¿no?, del premio carnavalesco, 24 años organizando este concurso, certamen, concurso, en fin, como lo queramos decir, porque en realidad el premio es más que nada un reconocimiento, ya que después, bueno, pues se reparte, ¿no?, entre todas las agrupaciones que participan, pero sí que es importante ir acumulando años continuamente, y a pesar de las dificultades, que muchos años ha sido complicado, el concurso ha salido para adelante. Y aquí sigue, ¿no? Aquí permanece. Pues la verdad que sí, como tú dices, ya estamos a un añito nada más de la boda de plata. La verdad es que como algunos años con muchas dificultades, porque ten en cuenta que somos también la única entidad privada que organiza un acto por sus propios medios con para el agradecimiento de la fiesta. Pero vamos, nosotros, para nosotros es un enorme orgullo de que estemos ya a punto de cumplir los 25 años y que contemos con el apoyo, sigamos contando con el apoyo tanto de agrupaciones como sobre todo de la afición a la fiesta que se dan cita en nuestra sede. El premio de la Peña Sevillista tiene, bueno, pues características muy concretas, siempre lo comentamos, ¿no?, cada año, cada edición, y uno de esos aspectos es que, aparte de tener una buena acústica, la propia Peña, la sede que alberga la Peña Sevillista, pues es un lugar en el que las agrupaciones actúan sabiéndose ya el repertorio y habiéndolo más que ensayado, ¿no?, después de todos los actos del carnaval, porque es el último fin de semana, así que también lo dan todo en cierto modo, y es un buen lugar, ¿no?, para poder escuchar las agrupaciones, el que no haya tenido oportunidad de hacerlo todavía. Pues sí, todos los años contamos con mucha afluencia de aficionados, por eso mismo que tú dices, tanto por la acústica del local, que la verdad es que se escuchan muy bien las agrupaciones, el tema también de cómo está organizado, desde el momento en que las agrupaciones suben al escenario, pues allí hay un respeto absoluto de la afición para escuchar todo el repertorio que vienen a entregarnos. Y después, como tú bien dices, las agrupaciones ya es los últimos cartuchos y pues vienen allí pues a darlo todo, claro, lógicamente. Claro. Bueno, cuéntanos, novedades este año. ¿Habéis tenido dificultades con la organización? El año pasado fue un año bastante complicado, ¿no?, por aquello de que no había regente para el bar y bueno, pues estuvo ahí peligrando el desarrollo del concurso. Finalmente se pudo sacar adelante, afortunadamente. Este año habéis tenido también dificultades en este sentido. ¿Cómo se ha organizado todo lo relativo al premio carnavalesco? Pues las dificultades han venido también por un poquito por la historia de que ahora mismo no hay junta directiva, sino que estamos una junta gestora al frente de la peña. Pero vamos, hace cuestión de un mes, mes y medio, nos echamos para adelante, hablamos con las agrupaciones también estaban por la labor, el nuevo concesionario del bar también, las firmas patrocinadoras, que desde aquí podemos darle una vez más nuestro agradecimiento, también siguen apostando por esta peña y por este concurso. Y bueno, pues nos lanzamos para adelante y aquí lo tenemos. Ya el viernes que viene, pues como tú bien decías, la 24 edición ya de nuestro premio carnavalesco. Y bueno, sé que además también es una tradición que merece la pena que siga adelante, que no se pierda, ¿no? Y quizás también por eso, por preservar, ¿no?, esta tradición, pues se hace lo que sea, a pesar de que la Peña Sevillista, como tú decías, no cuente actualmente con una junta directiva, ¿no? Pues sí, pero vamos, las personas que ya todos los que estamos en la junta gestora, ya tenemos mucha experiencia de muchos años en directiva, y aparte, como ya te digo, prácticamente casi la totalidad de los nuestros patrocinadores, que son al fin y al cabo los que nos aportan los medios para llevar el concurso, prácticamente son los mismos, siguen confiando en nosotros, y nosotros pues nada, pues para adelante y a disfrutar un año más del carnaval y de la fiesta, no solo para nosotros, sino para todos los buenos aficionados que se quieran dar cita en nuestra sede. Claro. Jesús, ¿la organización del premio carnavalesco y de las papas aliñá va solo o hay que echarle un ratito? Hay que echarle un ratito. Ya el jueves pues estarán los encargados de todos los años pues allí con los peroles, con las papas y con todo, porque eso se tiene que dejar hecho antes, lógicamente. Además, como se dice, que las papas están más buenas de un día para otro. Y nada, pero vamos, esto ya está todo sobre la marcha, ya está todo medio organizado. Mañana, esta tarde, miércoles, tenemos la última reunión para ya concretar también con los miembros del jurado. Y nada, esperando con muchas ganas de que llegue el viernes, a ver si el tiempo también nos respeta y tenemos un buen día y que todos disfrutemos de la fiesta. En principio sí que se anuncia buen tiempo para el fin de semana, nos va a dejar que podamos concluir el carnaval, ¿no?, con buen tiempo, y para que las actividades al aire libre también se puedan desarrollar. Y bueno, sí que vamos a entrar en detalle, ¿no? Si te parece, premio carnavalesco al mejor popurrí, viernes 8 de marzo, a partir de las 10, en la Peña Sevillista. ¿Quién va a participar? ¿Cómo se organiza en cuanto a lo que es el jurado, la actuación, en fin, en qué se componen, cantan el repertorio completo? Cuéntanos un poquito, ¿cómo va a ser? Vamos, las agrupaciones que participan este año son 5 chirigotas, participan la Centenaria, Los Que No Hay Huevo de Caparlo, la Españolísima, Los Que Están Dentro de la Caja y Nunca Se Dan de Baja, y los Pinturetas. Esas son las 5 agrupaciones que participan oficialmente en el concurso. El jurado está compuesto por 5 aficionados al carnaval, que son Antonio Favero, Pedro Pablo Gómez, Victoria Benítez, Angélica Pan y Sonia Herrera. Estos son los cinco jurados que hay. Y como siempre, el sistema de puntuación pues se divide en 4 apartados. Por un lado se evalúa la letra, por otro lado la música, por otro lado el tipo, que vaya acorde con tanto la letra de la música con el tipo que llevan, y por último la interpretación, digamos lo que es la puesta en escena que tengan allí en la peña. Son los parámetros que valora el jurado. Y como siempre, pues el jurado delibera una vez que termine la sesión del concurso, y se comunica el ganador y se entregan los premios pues a la mañana siguiente en las papas aliñadas el sábado. Me decías entonces que son 4 criterios diferentes los que se consideran. Esto sí que se estableció ya en su día, ¿no?, y prácticamente desde entonces se mantiene la misma línea: letra, música, tipo e interpretación. Lo que sí es que este año se vuelve a utilizar esa forma de puntuación en la que se elimina la mayor, creo que era, puntuación, y la menor, ¿cómo era exactamente? No sé si, no lo recuerdo muy bien. Exactamente, de cada agrupación se quita la mayor y la menor de las puntuaciones de los jurados, y entonces se hace una media por cada agrupación, y la agrupación que resulte con mayor votación pues es la que queda, se nombra como ganadora. A la cual pues se le entrega un trofeo simbólico, porque los criterios de la peña no han cambiado desde siempre. Se da una pequeña ayuda económica a todas las agrupaciones para ayudarle un poco a soportar los gastos de tipo, etcétera, etcétera. Y después también, pues, contando también con la colaboración del nuevo concesionario del bar, pues también se le ofrece un ágape cuando terminan su actuación a cada una de las agrupaciones. Claro, que también es una de las características, ¿no?, de la peña sevillista, ofrecer, bueno, pues ese pequeño, bueno, ágape, me decía, aperitivo, como lo podamos denominar, ¿no?, para que repongan, ¿no?, después de la actuación. Exactamente, para que se vayan con fuerza para donde tengan que dar otra vez el do de pecho después de la peña. Exacto, al Fernando Gavilán, si vienen o si van, pero porque esa noche también participan y actúan, ¿no?, en el Fernando Gavilán a través de la AMPA, y en cualquier caso, bueno, pues ahí queda también, ¿no?, ese obsequio que se le ofrece a las agrupaciones. Vamos a tener entonces un premio carnavalesco de chirigotas, ¿no?, porque siempre decíamos, cuando hay cuarteto, que si el tema libre es el que entraría a concurso porque no tiene popurrí, luego cómo se valora los popurrí de las chirigotas, no lo mismo que el de las comparsas, en fin, en este caso no va a haber ningún tipo de problema a la hora de comparar, porque no se puede comparar, son todos chirigotas. Exactamente, este año son todas las agrupaciones que participantes son todas de la modalidad de chirigota. Uh-huh. Jesús, se ha invitado también a participar algunas agrupaciones callejeras, lo que pasa es que siempre es más complicado que puedan contar quizás con un popurrí montado, ¿no? Pero no sé si, en fin. Se ha hablado con algunas, pero vamos, concretado no han concretado ninguna. Uh-huh. Hay una de... Me parece que quería, a lo mejor, si podía venir de fuera el sábado por la mañana. Uh-huh. Una agrupación de uno de los pueblos cercanos. Uh-huh. Pero vamos, tampoco está confirmado. En principio son las cinco las que tenemos oficiales, las que van a participar tanto el sábado como después, o sea, el viernes, como es tradicional, el sábado. Claro. Pues el escenario está libre y se van subiendo pues a su ritmo, en su orden, el que quiera. Exactamente, ya eso es a libre criterio de cada una de las agrupaciones. Exactamente. Lo que sí es que, bueno, pues se invita a participar a todas las agrupaciones que lo deseen, y en esta ocasión pues son cinco chirigotas las que van a participar, y como decíamos, las callejeras es más complicado por aquello de que puedan contar con un popurrí, si bien en la edición de las papas aliñas pues hay años en los que el escenario está allí, quien se quiera subir se sube, ¿verdad? Correcto. El escenario, en el momento en que se va a una agrupación, la que se quiera subir para arriba, pues allí tienen las tablas, allí tienen la afición y tienen nuestra casa para que lo que ellos quieran y el repertorio que ellos deseen. Claro. Bueno, me decías antes que el jurado son cinco componentes aficionados, que lo tienen muy difícil, ¿eh? Tú has sido jurado, Jesús, ¿verdad? Yo he sido jurado muchos años, sí. ¿Y cómo ve lo de ese jurado? Pues siempre se dice que el fallo de jurado es que falla. Claro. Y nunca llueve a gusto de todo, y siempre hay gente que le gusta una agrupación, gente que le gusta otra, agrupaciones que se sienten, entre comillas, maltratadas, agrupaciones que se sienten al revés, muy muy agasajadas. El mundo del carnaval sabemos todos cómo es. La idea, la verdad, que cuando surgió el tema del concurso, nosotros lo vimos desde una primera hora como un pequeño acicate para que también las agrupaciones pues pusieran también un poquito de ese poquito de amor propio, de decir, bueno, pues este año vamos a concursar para la peña, y que poco a poco se fuera enriqueciendo la fiesta, ¿no? Pero en definitiva lo que se trata es de poner nuestro local, nuestra peña y nuestra entidad al servicio como te decía antes, del engrandecimiento de la fiesta, de darle a los aficionados, a los buenos aficionados al carnaval, que hay no solo miembros de la peña, sino porque ellos, como bien sabéis todos, entrada libre, cualquier aficionado puede entrar a presenciarlo. Uh-huh. Y dar otro sitio más, un sitio con muy buena acústica, pues para eso, para que la gente pueda escuchar los repertorios de las agrupaciones y que pasemos todos un rato de carnaval muy agradable. Uh-huh, claro. Sí que, no obstante, ha habido años en el que las agrupaciones se han preparado especialmente para participar en el concurso de la Peña Sevillista, incluso los popurrí hacían guiño, ¿no?, al concurso carnavalesco de la Peña. Este año, por lo que yo he podido escuchar, creo que no ningún popurrí encontramos ningún guiño en particular, ¿no?, a la Peña Sevillista, pero sí que es cierto que se tiene en cuenta, ¿no?, quizás a la hora de prepararlo y demás para interpretarlo, sobre todo, ¿no?, ese día. El año pasado, recordemos que ganó el concurso el cuarteto que Potrate tengo, el cuarteto de Alejandro Román. En los últimos años, pues por ejemplo, se la ha llevado la chirigota de los niños, la chirigota también de Juan Flores con las Arrempujadas en el 2015, los Mancilla, en fin, comparsa. Ha habido, en fin, desde que se creó, ¿no?, el concurso, desde el 96 que comenzó, pues han sido distintas las agrupaciones que han obtenido, en cierto modo, ese reconocimiento que se da por parte de la Peña Sevillista. Pero, como tú decías, es complicado, ¿no? Es complicado que todo el mundo esté finalmente conforme. Pues sí, eso es, nunca, lo he dicho antes, nunca yo he dado gusto de todo, y es normal, vamos, es normal, y a lo mejor esta agrupación, que a lo mejor un año cree que lleva un repertorio y había defendido un repertorio como para ganar el premio, y no, pues a lo mejor otro año que cree que no, y sin embargo ese día dan en la tecla, se huercan y ganan. Prácticamente yo creo que hay poquitas agrupaciones que no hayan sido algún año ganador del premio de la Peña Sevillista. Y eso es así, es que al final hay que tener en cuenta que si allí hay una sala con ciento y pico de personas, 200 personas, y esto al final es el criterio de cinco aficionados, claro, y de una actuación puntual en ese momento. Exactamente. Que varía de muchos factores, tanto no solo intrínsecos a interiores de la agrupación, sino a lo mejor también de cómo se encuentra en el público de Caliente. Todo influye, ¿no? A la hora de una actuación que se va a puntuar, todo pequeño detalle pues puede influir a la hora de después de la valoración que tengan los jurados sobre esa actuación en concreto, ¿no? Claro. Es complicado. En cualquier caso, sí que todos los que van a participar desde luego en el premio carnavalesco pues se merecen ese reconocimiento. De hecho, bueno, pues también se lo ofrece, ¿no? Porque tú decías que todos tienen esa pequeña aportación económica que le da la peña, y el otro es un premio simbólico. El que gana pues es un premio casi que simbólico, con un pequeño trofeo, ¿no?, que se lo ofrece el día de las papas a niña. Sí. Jesús, te voy a poner un aprieto. Te voy a preguntar por... ¿Tú has escuchado los popurrí de las agrupaciones este año? Pues la verdad, que si te digo la verdad, no he escuchado nada. ¿Seguro? Pero nada, es que escuché un poquito, un paso doble en la Chorizán, pero nada, este año nada. He estado desconectado, estaba con un tema de trabajo, tema de familia y eso, nada. Bueno, lo vas a poder escuchar entonces este viernes, no hay problema. El viernes lo escucharé. Ten en cuenta que, por ejemplo, como te decía, yo he sido muchos años jurado. Sí. Y cuando he sido jurado es que yo me lo imponía como claro, condición de que las agrupaciones que iban a actuar no las escuchaba hasta que no las escuchaba en la peña. Para no tener una idea preconcebida. Oye, pues yo pensaría al revés, fíjate. Yo pensé en el revés, los voy a escuchar, los voy a reescuchar y a escuchar otra vez, porque yo escucho por lo menos un popurrí de primera y hay muchas cositas que se pierden. Y claro, pero es criterio de jurado, ¿no? Porque para mí, pero yo la que tengo que valorar es la actuación de aquí. Claro, también es verdad. Si yo a lo mejor en otro lado lo he escuchado y han estado magníficos. Exacto. Y sin embargo en la peña pues mascan letras o se equivocan, sí, o lo que sea, o al revés, ¿no? O a lo mejor lo escucharon en un sitio que no han estado especialmente afortunados y en la peña se salen, pues yo tengo que valorar la actuación que estoy, claro, viendo en ese momento. También es verdad. Eso es mi criterio personal. Sí, cada jurado y cada persona pues tiene su propio criterio, lo que hablábamos antes, ¿no? Claro. Si hay 200 personas, pues habría 200 criterios y a lo mejor 200 ganadores. Bueno, 200 no, porque hay 5. O sea, hombre, para mí personalmente galantó, porque nada más que subirse ahí, prepara un repertorio, eso tiene un meritazo impresionante, así que para mí desde luego ganarían todos. De hecho, ganan todos para la peña también, ¿no? Por lo que hemos dicho antes. Bueno, vamos con más detalles, si te parece. Como decíamos, tenemos por tanto el premio carnavalesco que va a tener lugar este viernes a partir de las 10 de la Peña Sevillista. Aquí, como siempre decimos, está invitado cualquier persona que quiera, cualquier aficionado del carnaval, sevillista o no, que quiera divertirse del carnaval en la Peña Sevillista. Y sí que, bueno, pues se prepara todo, lo que el pequeño patio de butacas que se improvisa, ¿no?, con la colocación de sillas y demás, y un poco, pues se organiza para que tenga lugar la gala. Exactamente, también contamos con la inestimable colaboración del Ayuntamiento, que nos pone, no sé, de los escenarios para ponerlo, y se le pone su pequeño forillo detrás. Como tú decías, las mesas las sacamos del salón y se ponen las sillas como si fuera una pequeña batea de asientos. Y nada, las puertas abiertas, y todo el que quiera pasar un rato de carnavales, pues invitado está. ¿Qué capacidad, Jesús? ¿Habéis pensado o la habéis medido alguna vez? ¿Qué capacidad tiene la peña para aficionados? Nosotros hemos llegado a contar allí hasta cerca de 200 personas rodando, rozando las 200 personas dentro. Pues como el Fató, un poquillo menos, ¿no? Está bastante, ¿eh? Que como el Fató, un poquillo menos que el Fató, que está bastante bien, la verdad. Pues, claro, lo que pasa es que el Fató tiene que ver en cuenta que las butacas quitan muchos sitios, que entonces ahí se ponen cinco filas de sillas más o menos ahí, y después toda la parte de atrás está la gente aglomerada de pie. Claro. Y vamos, que caben bastante gente. Bueno, pues eso es lo que corresponde al premio carnavalesco. Este año sí que es verdad que echaremos en falta el pregón de carnaval, que era otra tradición también que del 2000 se instauró por parte de la peña. Además, tú fuiste el pionero, ¿no?, a la hora de dar el pregón de carnavalesco de la peña. Y este año, pues bueno, como tú decías, esas dificultades con el tema de la junta directiva, que se ha convertido en junta gestora y demás, pues no ha dado lugar, ¿no?, a hacer el compromiso a nadie. Sí, porque cuando esto lo echamos en marcha hace escasamente un mes, y era muy precipitado de hacerle a alguien el compromiso de que tuviera que prepararlo, que etcétera. Y digo, bueno, pues como eso tampoco ha habido años también por medio, que lo ha habido algún año que no ha habido, esto tampoco tiene tantos años, porque desde el 2000 fue el primero que se hizo. Y pues, total, que decidimos que este año no, pero esperemos que para el año que viene, con una nueva junta directiva, si Dios quiere, pues se pueda retomar el tema del pregón del carnaval, porque, hombre, es una cosa bonita también, es una manera de también anunciar las fiestas en nuestra entidad, y además hemos contado con muy buenos pregoneros, salvando el que los habla, que es un petardo. hemos contado con muy buenos pregoneros a lo largo de todos estos años. Yo me acuerdo de Luis Miguel Fernández, Vicente Romero, por ejemplo, Fernando Domínguez Pepete, que ya no está con nosotros, y Monche José, en fin, de pregoneros también de fuera, de altura, ¿no? Relacionados claro. con el carnaval, pero también con el sevillismo, no podía ser de otra manera, ¿no? Hombre, siempre uniendo las dos patas, la fiesta claro. y la afición. Hay que tirar para casa también, ¿no? Sí, hombre. Bueno, Papas Aliñás, al día siguiente, el sábado, a partir de la 1:30, se produce la entrega de premios y también tiene lugar una nueva edición de las Papas Aliñás, que en esta ocasión alcanza la 23ª edición. Me decíais que las papas se preparan un día antes, que no se puede hacer de otra manera, ¿no? Porque ¿qué cantidad de Papas Aliñás vaya a preparar? Pues contando las papas, todos los aliños, lo que se le echa, pues rondando los 90, 100 kilos de papas aliñas. Uh-huh. Para que va a haber papas ahí para personas. Una cantidad considerable. Y esto, sí. Bueno, los propios directivos, ¿no? Son los que se remangan y se ponen a prepararla. Exactamente. Ahí están los maestros de las papas, son nuestros socios. Pepe Martel y Ginés Aránega, que tienen una mano los dos extraordinaria a la hora de hacer las papas. ¿Algún secreto para la receta? Oh, eso a ellos. Nosotros, los demás directivos, nos dedicamos a ir allí y a pelar papas, y a pelar papas, y a pelar papas, y a pelar papas. Hasta que te digan para. o hasta que se acabe, vamos. No, hasta que se ve el culo de la olla. sin remedio, con los dedos ya arrugaditos y todo, ¿no? Exactamente, y ellos son los que están allí alrededor de su vinagre, sus cosas, y aliñando. ¿Y nos dejan catar para probar, hombre? Hombre, alguna, pero normalmente porque, ¿sabes? Recién hechas y eso no están muy ricas. Bueno. Algo hay, ¿no? Algo se cata. Algo se catará. Bueno, pues las papas aliñas también, como decíamos, el sábado. Esto sí se hace en el exterior de la Peña Sevillista, donde se coloca el escenario además también para las agrupaciones. Y desde un tiempo a esta parte, pues también se corta el tráfico, ¿no? Para que la fiesta, bueno, pues se pueda desarrollar con normalidad y sin el riesgo, ¿no? Que conlleva, pues, el paso de vehículos por esta vía. Correcto. Y además, incluso este año nos confirmó el ayuntamiento que también nos iban a poner dos servicios de estos portátiles. Uh-huh. Para que también pues esté más fluido el tema de que esté la gente allí a gusto. Ah, claro. Dos sanitarios, ¿no? Igual que en otras fiestas gastronómicas que se hace también. Uh-huh. Pues en este caso pues también se colocaría, ¿no?, en la altura del lugar donde se encuentra la sede de la Peña Sevillista. Edición de las Papas Aliñás, como decíamos, el sábado a partir de la 1:30. Aprovechando, Jesús, que estamos hablando con uno de los integrantes de la Junta Gestora de la Peña Sevillista, así que te quería preguntar pues precisamente por lo mismo, ¿no?, por cómo marcha la Peña, situación quizás ahora un poco más compleja por el tema de la dirección y de cómo llevar, ¿no?, pues todas las actividades que organizáis, pero en principio el carnaval sale adelante, imagino que el resto de actos que solís realizar durante todo el año pues también, ¿no?, estarán ahí. Pues sí, la verdad es que la idea nuestra es, una vez que pasen, porque hacer la asamblea para una nueva directiva antes del carnaval era soltarle un embolado a la que entraran, porque eso lleva una organización, lleva un tema. Entonces dijimos, bueno, pues la junta gestora nos hacemos cargo del carnaval, y una vez que pase, nuestra intención es, pues, a la mayor brevedad posible, pues convocar ya una asamblea extraordinaria de socios para ver si sale una nueva directiva, porque la verdad que la situación de la Peña Sevillista ahora mismo no es porque lo diga yo, soy miembro de la Junta Gestora, están ahí en la asamblea, ahora mismo se podría calificar casi de envidiable. Tenemos un muy buena masa social, estamos muy saneados económicamente, tenemos ahora mismo un concesionario de base que está funcionando bastante bien. El problema es el mismo problema que se encuentra ahora mismo pues todos los movimientos y todos los colectivos de en todos lados, que hay poca gente que entre el trabajo y las demás ocupaciones, etcétera, pues que quiera dar paso al frente para dedicar algo de su tiempo por la entidad. Pero bueno, siempre habrá alguien que dé el paso al frente y siga con la bandera de la Peña para adelante. Claro que sí, siempre habrá alguien que quiera contribuir, ¿no? Y colaborar también con todo lo que conforma y con todo lo que significa la Peña Sevillista en nuestra localidad, ¿no? Una entidad con una importante tradición. Son 36 años ya. Ya ves. O sea, que desde el 83 pues ya ha llovido. Una 36 años de vida que tiene la Peña Sevillista entonces, ¿no? Es 36 años de vida. Ya ve, y además, en 36 años de vida, bien llevados en el sentido de que ha estado presente, forma parte de la vida social, de la vida pública, ¿no?, del municipio. Pues sí, nosotros en todo lo que podemos, es una entidad que está viva y pues no solo en el carnaval, después el trofeo de fútbol sala, que este año también por el tema de la junta gestora no se podía hacer, pero que para el año que viene nuestra intención es retomarlo, el tema de la cabalgata de los Reyes Magos con el regalo a los niños, etcétera. O sea, que siempre que se vea que es una entidad que está viva, y a la vista está que este año han sido casi 90 niños los que han recibido regalos de los Reyes, o sea, 90 socios infantiles, pues una cantidad considerable. Claro, y luego sin contar también con el resto de actividades directamente dirigidas a los socios, ¿no?, enfocadas pues precisamente a los aficionados al Sevilla y a los socios de la Peña Sevillista, ¿no?, que también hay un buen número de iniciativas que se realizan a lo largo de todo el año. Sí, esperemos que no falte. Exacto. Bueno, pues Jesús, nos queda invitar, ¿se te parece? Invitar a todos los ubriqueños, sean sevillistas o no, a que disfruten del premio carnavalesco de la Peña Sevillista de Ubrique, que disfruten del carnaval en la Peña y de esa edición de las papas aliñas. Yo con esa invitación nos vamos a quedar, ¿se te parece? Y también nos vamos a quedar escuchando pues una especie de refrito que hemos preparado por aquí de las 5 chirigotas que van a participar este año en el premio carnavalesco. No queríamos tampoco nosotros ponernos en la tesitura de elegir un popurrí concreto, así que hemos seleccionado fragmentos de los 5 popurrí, de estas 5 chirigotas, y ahora a continuación lo ponemos. Invitamos, Jesús. Pues nada, como un año más, desde la Peña Sevillista, pues queremos invitar a todos los aficionados al carnaval de Ubrique que se pase por nuestra sede el viernes a partir de las 10 de la noche para ver estas 5 agrupaciones concursando por el premio al mejor popurrí, que aquello está con las puertas abiertas y que no solo en la Peña, en cualquier sitio donde estén las agrupaciones, pues que disfrutemos todo de la fiesta, que disfruten ellos también las agrupaciones con el público, que para eso se lo han llevado unos pocos de meses currándoselo con los ensayos, y que entre todos pues sigamos apostando por esta fiesta, que no decaiga, que al final es la fiesta del pueblo y de la libertad. Pues con ese último mensaje nos vamos a quedar y escuchando los popurrí de estas 5 chirigotas ubriqueñas. Jesús Reina, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Rocío, y un saludo a toda la audiencia. Ya veo. va a librar? Anda, escúchame, ve a Twitter y el Instagram. Tú no te das cuenta, no te pones nerviosita, que vienen los poderitas. Como van en esa gente, ni ubrique cambiatela. Y ponen todo mi pueblo como si fuera Venezuela. Que no racionan los recursos, que esa gente son unos hippies. Verás tú cuando alcance el papel del culo en la tienda del flip. Que llenan el ayuntamiento de gentuza y maleante, fumando porro todo despeinado, morado, y llegando allí en mi espino. Eso no es un ayuntamiento, eso es el ambigú de espino. Isabel, tú tienes que fichar un chirigotero que no sea mulazo. No que va siempre con Rivera, que tiene la cara como San Pancracio. Que los de la chirigota, eso se juega en el cuello. Además ya están acostumbrados a que se rían de ellos. Que viene Podemos y te quita el ayuntamiento y pone todo aquello como les dé la gana. Potrino, para calle. Laperito, para calle. La puerta grande, cerrada. Y en los balcones, macetas de marihuana. ¡Macetas de marihuana! Por lo mejor lo votaba. ¡Que viene Podemos! Y el ayuntamiento lo pone en el Ian Sampo.